de jazz. Moderación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz exclusivamente desde Agora Sol Radio aquí en Madrid para el mundo. Todo el jazz de todas las épocas, todos los artistas, los muy famosos que siempre se lo merecen y los nuevos, bueno, nuevos o a veces no tan nuevos. Sí, no tan nuevo, no sé, Miles Davis, por ejemplo, cliente habitual de nuestra casa. Miles, en 1954, fue un buen año, en definitiva, 1954 para Miles. Atrás había dejado los demonios de la droga dura, estaba en ascenso, tanto su prestigio como músico, como también su disponibilidad concreta y correcta como músico. Sí, siempre hay un problema con los músicos dependientes que a veces fallan directamente a sus fechas. Bueno, Miles había dejado todo eso atrás, toda la época oscura, la primera de sus épocas oscuras, y entonces estaba en el sello Prestige, que es un sello pequeño, pero que de algún modo logra contratar a artistas de bastante estatura musical, y entonces ahí estaba Miles. Ya faltaba poco para el final de su contrato con Prestige, y entonces viene esta sesión del 24 de diciembre de 1954, donde a instancias de la producción Miles toca con los siguientes: Milt Jackson al vibráfono, Thelonious Monk al piano, Percy Heath al contrabajo y Kenny Clark a la batería. Eso, por eso esta grabación, el disco que se editó con esta grabación, lleva por título los intérpretes Miles Davis and the All Stars, porque ya para entonces todos eran estrellas. Milt Jackson, Percy Heath y Kenny Clark, vibráfono, contrabajo y batería, a la sazón, ¿no?, de esta grabación, eran miembros del Modern Jazz Quartet. Luego Kenny Clark se iría y sería reemplazado por Connie Key, pero nada, tocaban con John Lewis y eso es una acción. Y desde Thelonious Monk casi no hace falta decir nada, ya era el gran Thelonious Monk en 1954, y acá en el medio de todo esto está Miles, y una sesión antológica, histórica, no solo por la música, ahora vamos a escuchar entonces un trozo de eso, sino también por las circunstancias que rodean la grabación. De hecho, Miles no estaba muy de acuerdo con el estilo de Monk como acompañante, o sea, toda vez que toca un solo o alguna parte, Monk atrás, ahí haciendo el acompañamiento a Miles, no le gustaba, tenía sus motivos, y entonces nada, esto terminó en una disputa que culminó con que, como vais a comprobar, Monk no toca cuando toca Miles, ¿sí?, y solo toca cuando hace su solo, por supuesto, o haciendo el acompañamiento a Milt Jackson al vibráfono. Interesante sesión, la tensión se siente en el aire y en la cinta. En todo caso, vamos entonces con Swing Spring, composición de Miles Davis, con los grandes del jazz de All Stars, después los volvemos a mencionar, Miles Davis, su trompeta, en Tiempo de Jazz. Thank you. Miles Davis and the All Stars en 1954, grabación del 24 de diciembre. Obviamente esta música se editó más tarde, 55 o aún más. Nada, eso es la política de edición de los sellos. Pero nada, grabación 1954 de esta música de Miles Davis. Miles Davis, compositor de este Swing Spring. Un tema interesante que no está basado en los clásicos cambios de acordes dominantes. Me refiero a dominantes, los cambios de acordes, sí, no de acordes dominantes. Que eran lo propio del jazz hasta esta época y un poco más allá, sí, que era lo suyo. Cambios bastante rápidos en algunos casos, pero bueno, nada, aquí lo que tenemos es una escala, en realidad creo que se notó claramente, asciende, desciende esta escala sobre la cual está construido el tema, con lo cual un poco prefigura la tendencia posterior de Miles con su jazz modal, ¿sí? Que nuevamente es eso, son escalas o acordes, pero mantenidos mucho tiempo a lo largo del tema. Nada, Miles Davis con Milt Jackson al vibráfono, Thelonious Monk al piano, Percy Heath al contrabajo, Kenny Clarke a la batería. Maestros, todos ellos del hard bop, que es la música que acabamos de escuchar. Jazz de 1954 con Miles Davis a la trompeta, por supuesto, en tiempo de jazz. Vamos a continuar un poco más en los 50s, porque están bien los 50s y casualmente vamos a escuchar a alguien que tiene relación con la vida de Miles Davis, Lee Konitz, saxofonista alto, participó muy metido en la producción y en la grabación y en el hacer del Nonetto de Miles Davis de 1948, que se conoce como, en general, las grabaciones de ese Nonetto como Birth of the Cool, ¿sí? Pero claro, Lee Konitz, más allá de esta conexión con Miles, que la traemos a cuento solo porque pusimos primero a Miles Davis, en realidad tiene otros referentes importantísimos en su vida y carrera y quehacer musical, y estamos hablando en este caso de Lenny Tristano, el gran pianista de Chicago, que además era educador y que además tenía un concepto, una idea sobre cómo podía ser, cómo debía ser la improvisación en jazz. Como coincidió con el auge del bebop, muchos lo toman como bop o cool bop a Lenny Tristano, pero como siempre decimos en este programa, toda vez que podemos pasar una música de Lenny, él era su propio hombre. Y bueno, claro, con eso vienen los discípulos, y uno de ellos fue Lee Konitz y otro fue Warren Marsh, gran saxo tenor, fallecido tempranamente a los 60 años, hace ya muchísimos años. Warren Marsh, una lástima que se muriera tan joven y una lástima que no sea más conocido y haya más grabaciones suyas, porque interesante trabajo de Warren Marsh, como podemos decir, diseccionando la armonía de los temas, logrando nuevos resultados y de una manera que poco tiene que ver con el vocabulario, el lenguaje de los saxofonistas y músicos en general de jazz de su época, ¿sí? Siempre, por supuesto, siguiendo las directivas Tristano. Vamos a escuchar un poco ahora de eso en este próximo tema, una grabación de junio 14 de 1955, un año después de Miles, menos de un año, medio año después. Lee Konitz y Warren Marsh estaban haciendo esto. ¿Junto a quiénes? Konitz, bueno, hay que decirlo, sí, saxo alto, y Warren Marsh, ya lo dijimos, saxo tenor, acompañados por Sal Mosca al piano, por Billy Bauer a la guitarra eléctrica, por Oscar Pettiford al contrabajo y nuevamente, o casualidad, Kenny Clarke a la batería. No es una casualidad, Kenny Clarke, uno de los grandes baterías, estaba realmente bajo presión, muy en demanda en la época. Vamos entonces con este Two Not One, ese es el nombre del tema, composición justamente de Lenny Tristano, Lee Konitz y Warren Marsh, los dos saxos post, en esta época son saxos de Lenny Tristano en tiempo de jazz. Thank you. Bebop de Lenny Tristano, su composición Two Not One, interpretado por dos de sus más afamados discípulos, Lee Konitz al saxo alto y Warren Marsh al saxo tenor, sí, acompañados por Sal Mosca al piano, por Billy Bauer a la guitarra eléctrica, Oscar Pettiford al contrabajo y Kenny Clark a la batería. Esta grabación es del año 1955 y muestra el efecto Tristano, bebop, sin ninguna, yo creo que sin ninguna duda, este es bebop muy Lenny Tristano y cool bastante, pero tal vez no tanto, yo lo veo bastante hot. Lenny Tristano, interpretado por Lenny Konitz y Warren Marsh, aquí en el Jazz de Chicago, en Tiempo de Jazz, Jazz de Chicago de 1955, pero seguimos en los 50s, vamos a escuchar otra faceta de la música de estos años, en el piano de Red Garland, que era un pianista no tan conocido, aunque ya tenía un poco de carrera en su vida, no era tan conocido entonces cuando lo contrató Miles Davis, uno más que tocó con Miles. Y sin ninguna duda, Red Garland, bueno, Lee Konitz tal vez es más famoso, por sin ninguna duda, merecidamente, por Concepción y por nada, una vida dedicada a la improvisación más creativa. Red Garland encarna otro tipo de jazz, ¿sí? Un jazz que algunos lo llamaban denigratoriamente cocktail jazz, ¿no? Como si fuese el pianista de un salón de cocktail, ¿no? Como música de fondo. Sin embargo, Red Garland tenía una sensibilidad muy particular estaba bastante asociada la sensibilidad y la manera de tocar de Ahmad Jamal, otro de los grandes pianistas de jazz y también grandemente denostado por algunos círculos del jazz. Sin embargo, era del gusto de muchos, y eso incluía a Miles Davis, que de hecho, digamos, no presionó, pero le pidió a Red Garland que copiara sin ninguna vergüenza la mayor cantidad posible de aspectos del toque de piano de Ahmad Jamal. Estamos hablando de los 50, estamos hablando de Miles Davis y su primer quinteto, el famoso quinteto con John Coltrane, y entonces, nada, eso implica la fama y el lugar asegurado en la historia de Red Garland, con su piano muy lindo y muy interesante y muy elegante también. Vamos a escuchar ahora a Red Garland, pero por sí mismo. Esto es Red Garland en un disco grabado. Bueno, en realidad acá hay grabaciones 1956 y 1957. Esta es de 1957, ¿sí? 22 de marzo 1957 es la fecha de este Please Send Me Someone to Love. Por favor, envíame a alguien a quien amar, un título muy sugerente, en realidad un tema con letra, un blues de Percy Mayfield. Percy, que no Curtis, esa es otra persona, en otra década, otra música. Percy Mayfield, compositor, cantante de blues, interesantísimo, blues y rhythm and blues, fue un hit, Please Send Me Someone to Love, en los años 40 o comienzos de los 50, y aquí lo vamos a escuchar en esta versión convertida en elegante blues de hard bop jazz de 1957 por Red Garland al piano, con Paul Chambers al contrabajo y Art Taylor a la batería. Red Garland, esto recomendamos, si no sé cuánto escucharéis este programa, pero esto es recomendable para la noche, ¿sí? Red Garland, entonces, con su Please Send Me Someone to Love, jazz, piano, trío en tiempo de jazz. Thank you. escuchamos a Red Garland al piano junto a Paul Chambers al contrabajo y Art Taylor a la batería. Please send me someone to love. Por favor, envíen a alguien a quien amar. El tema de Percy Mayfield en esta relectura jazz elegante, jazz, hard bop jazz, pero altamente elegante, blues, antes que nada, sí. Red Garland al piano en tiempo de jazz, exclusivamente desde Ágora Sol Radio para todo el mundo, jazz de todos los tiempos, de todos los estilos, todo lo que se puede pasar de jazz lo pasamos nosotros, o bastante, ¿sí? No sé, 90% por lo menos, 95% tal vez. Pero nada, vamos a seguir en los 50 porque es un año, son años muy lindos, década maravillosa, para escuchar este experimento extraño entre... Bueno, la música no es tan extraña, pero lo raro es que Stan Getz, a quien ya escuchamos recientemente en este programa, nos gusta Stan, Stan Getz junto a Chet Baker, nada más y nada menos que Chet Baker, famoso Chet. Claro, uno piensa que estilísticamente estos dos estaban cerca, lo cual es cierto. Pero otra cosa es lo personal, y todo el mundo sabe que Stan Getz y Chet Baker no se llevaban bien, de hecho no se querían en absoluto, cada cual con sus cuestiones, sí. A pesar de eso, nada, contratados por el sello, en este caso el sello Verve, nada, tienen que responder a las directivas de la producción, y entonces, nada, Stan Getz y Chet Baker en 1958 eran dos con fama, con prestigio, y todavía, bueno, Chet Baker, como siempre, en descenso desde el comienzo de su carrera, no el mito, ¿sí? Eso siempre en ascenso, pero la música y demás en descenso. En cambio, Stan Getz iba muy bien y todavía le quedaban cimas aún más altas de logros. Artísticamente bien, sí, la bossa nova estuvo bien, pero comercialmente, sin ninguna duda, un golazo para Stan. Pero bueno, 1958 es antes de eso, y cuando Chet no estaba tan arruinado, entonces tenemos esta sesión donde, nada, en este tema tocan juntos la mitad de la sesión, en realidad casi nunca están realmente juntos, pero este tema que vamos a escuchar ahora, composición del propio Stan Getz, nada, es uno de esos donde están ambos dos, cada uno con su solo, muy interesante además, porque va a haber un extra, ¿sí? Uno piensa Stan y Chet y se imagina un jazz melifluo y en el borde del cool, pero nada, aquí van a haber sorpresas. Half Breed Apache, ese es el nombre del tema, Half Breed Apache, que en realidad lo del Apache es el guiño de Stan Getz, porque se trata de un Cherokee, el famoso tema de Ray Noble, Cherokee, pero un poco más lento. Pero nada, es el Half Breed Apache de Stan Getz. Stan Getz al tenor, Chet Baker al piano, Chet Baker a la trompeta, Jody Christian al piano, Victor Sprouls al contrabajo y Marshall Thompson a la batería. 16 de febrero 1958 en algún lugar de Chicago grabaron estos dos, Stan Getz, Chet Baker, juntos en tiempo de jazz. Thank you. We'll be right back.

el encuentro de Stan Getz y su saxo tenor con Chet Baker y su trompeta en 1958, junto a Jody Christian al piano, Victor Sprouls al contrabajo y Marshall Thompson a la batería. La sorpresa es que tocaron este bebop con acción, bastante acción, sin ninguna duda, incluyendo el propio Chet, todos, ¿sí? Stan Getz ya había dado muestras en el pasado, más remoto que el pasado de Chet, de su hacer en el terreno del bebop, y aquí nada, vuelve a demostrar también lo dúctil que es. Escuchamos el Half Breed Apache, ese es el nombre del tema, composición de Stan Getz y Chet Baker en tiempo de jazz. Vamos a cambiar finalmente de década en este programa, no muchos años después, 1961, pero una intención bien distinta toda vez que hablamos de Roland Kirk, uno de los grandes saxofonistas, uno de los grandes, claro, no, compositor no, composiciones pocas de Roland Kirk. Básicamente lo suyo es la interpretación y la imaginación sin límites de su tocar. Comenzó, como tantos otros, en el jazz, uno diría más tradicional, por edad, por generación, le tocó el hard bop y ese tipo de manifestaciones jazzísticas, pero luego fue derivando hacia terrenos más cercanos al free y finalmente al rhythm and blues, hay que decirlo, sí, Roland Kirk, en su última etapa es popular, aunque bueno, tampoco tan normal, sí, Roland Kirk tenía su onda, Roland Kirk. Vamos a escucharlo en esta grabación de 1961, cuando todavía era una promesa, no, una promesa no, vamos a escucharlo, va a sonar un artista absolutamente maduro, ¿sí? Solo faltaba el éxito y el reconocimiento. Éxito, bueno, relativo, en el terreno del jazz, sí. Fuera de eso, no. Pero decir que colaboró con gente como Roy Haynes o como Quincy Jones y que fue parte integral de grupos de Charles Mingus, eso ya nos indica un poco de su estatura. El resto de su carrera, todo bajo su propio nombre, porque Roland Kirk era nada, su propio hombre y muy personal. Vamos entonces con Some Kind of Love, algún tipo de amor, ese es el nombre del tema, composición de Roland Kirk, donde hace de todo, se divierte en grande, haciendo un poco de Sonny Rollins, haciendo de algún otro por ahí, y nada, con un toque irónico muestra en realidad su estatura. Vamos a escuchar entonces al Roland Kirk, al saxo tenor y al mancello. El mancello es un tipo, es un saxo antiguo, ¿sí? Lo que ahora sería el saxelo, el más, casi el más pequeño de la familia de los saxos. Toca un poco en cada uno. Acompañado por Hank Jones al piano, por Wendell Marshall al contrabajo y por Charlie Persip a la batería. Ese es el grupo Some Kind of Love de 1961, Roland Kirk y su saxo en tiempo de jazz. Thank you. Alan Kirk en 1961, ya mostrando maneras, ¿sí? Su composición, Some Kind of Love, un vals, ¿sí? Un jazz waltz, en todo caso. O sea, un vals con swing, ¿sí? 3x4 con swing. Escuchamos a Roland Kirk, al saxo tenor, al mancello, que es el saxo más agudito de los dos, individualmente y también juntos, que era parte del acto de Roland Kirk, tocar dos y hasta tres instrumentos de viento simultáneamente. Roland Kirk entonces a los vientos, con Hank Jones al piano, Wendell Marshall al contrabajo y Charlie Persip a la batería. Esto tiene una fecha, 17 de agosto de 1961, una más de las fechas de todos los años del jazz, en tiempo de jazz. Tiempo de jazz en Agora Sol Radio, escuchando jazz diverso, jazz lo más creativo, siempre es creativo el jazz, pero hay algunos que son todavía un poco más creativos, y en 1965 Don Cherry era uno de ellos. La fama de Don Cherry, sin ninguna duda, también bien merecida, grande, a partir de su participación en el cuarteto original de Ornette Coleman, ¿sí? Ornette Coleman, recientemente fallecido, bueno, cada vez menos recientemente, sí. Ornette Coleman, uno de los grandes liberadores de la música, del jazz en particular, a través de, nada, de su concepto, que luego eso sirvió de trampolín para otros, para llevar más allá la parte free del free jazz. Pero lo suyo ya era bastante libre a fines de los 50s y principios de los 60s, causó una conmoción en el mundo del jazz, bienvenida, por cierto, y nada, y ahí queda Ornette Coleman para la historia, y también Don Cherry, que siguió su propio camino, luego Ornette, siempre quedaron amigos, hubo colaboraciones posteriores cuando ese cuarteto se disolvió, pero Don Cherry, como decíamos, su propio camino a través de, por ejemplo, la fusión de jazz con otras músicas del mundo, world music, según la denominación estadounidense de las músicas étnicas, que él investigó, y no solo eso, sino que fue recopilando instrumentos de todo tipo, soplables o percutidos o de cuerda, a lo largo de los años, y nada, luego Don Cherry embarcado hasta el final de sus días en una aventura sonora total, sí, donde el jazz sin duda era la el núcleo, la base sobre la cual se sustenta todo, pero nada, el resto es una historia de la música muy linda de Don Cherry. Lo que vamos a escuchar ahora es un track de uno de los dos, que tiene solo dos tracks el disco, uno por cara. Vamos a escuchar la cara B, el track número 2 de Complete Communion, Comunión Completa, un título muy sesentas. Este es el álbum debut de Don Cherry como solista, grabado 24 de diciembre de 1965. Don Cherry aquí a la corneta, que no a la trompeta, ¿sí? Otro día hablamos de la diferencia, con Leandro Gatto Barbieri, famoso co-nacional mío, al saxo tenor. Gatto Barbieri, famosísimo también. Luego también tuvo su fama en el terreno popular de la música, ¿sí? A partir de la música para Último Tango en París y cosas así. Gatto Barbieri. Pero interesante Gatto Barbieri en estos comienzos de su carrera, haciendo el free, más free posible, siempre en el camino marcado por Ornette. Henry Grimes al contrabajo y Ed Blackwell, el mismísimo Ed Blackwell de el Ornette y tantos otros, a la batería. Con lo cual aquí tenemos un sonido Ornette, pero llevado un poco más allá, con la corneta de Don Cherry y el tenor de Gatto Barbieri. Vamos a escuchar completa esa cara B de este debut de Don Cherry, Elefantasy, ¿no? Es gracioso, ¿no? Elefante con fantasy. Elefantasy, sí, ese es el nombre del tema. Tiene cuatro partes, el propio Elefantasy, luego Our Feelings, nuestros sentimientos, luego Bismillah, en realidad es Bismillah, y finalmente Wind, Sand and Stars, viento, arena y estrellas. Composición de Don Cherry, se nota claramente la composición, pero hay un aroma y un aire de libertad, ¿sí? Muy propio de Ornette. Don Cherry con el Gatto Barbieri, trompeta, saxo tenor, acompañados por Henry Grimes y Ed Blackwell. Esto es el estado de las cosas en el jazz en 1965 con este Elefantasy, Don Cherry en tiempo de jazz. Hey! Thank you. Don Cherry en su debut como líder en este álbum Complete Communion. Escuchamos la cara B del álbum Elefantasy. Don Cherry a la corneta, Leandro Gatto Barbieri al saxo tenor, Henry Grimes al contrabajo y Ed Blackwell a la batería. Cuatro partes de Elefantasy, todas compuestas por Don Cherry en esta grabación de diciembre 24 de 1965 en la ciudad de Nueva York. Don Cherry y el free jazz, ahora no es tan free, ¿no es cierto? Pero fue un soplo de aire fresco, sin ninguna duda, en el jazz del momento. Don Cherry aquí con nosotros y el Gatto Barbieri también, en Tiempo de Jazz. Estamos en Ágora Sol Radio escuchando Tiempo de Jazz. Esta es la emisión, esto lo decimos, no lo dijimos, habría que decirlo más, pero esta es nuestra emisión número 99, con lo cual en la próxima, no sé, algo tendría que estallar, o simplemente vamos a poner música, que con eso ya vale. Seguimos entonces escuchando jazz de todos los estilos. Vamos a hacer un salto de 10 años en el tiempo y de 1000 años en los estilos. Vamos a escuchar a The New Tony Williams Lifetime. Hace algunas emisiones pusimos el original, el Lifetime original de Tony Williams, que era un trío con Larry Young al órgano y John McLaughlin a la guitarra eléctrica. Una formación de combustión altamente espontánea, calentísima, fuertísima, rock y jazz mezclados en la visión original de Tony Williams, nada comercial, por cierto. Pero bueno, claro, ahora es historia y demás. Para los 70s, Tony Williams cambió un poco la, ¿cómo se puede decir? La indignación, sí, porque antes había también de esto, ¿no? La indignación propia de fines de los 60s, que lo llevó a hacer la torrencial música y vibrante del original Lifetime. Para mediados de los 70s está cambiada. Y claro, la intención por un lado es más comercial, sin ninguna duda. Pero por otro lado, es altamente creativa. Siempre que hablamos, estamos hablando dentro de los límites del jazz rock fusión. Tony Williams, uno más en este programa, que tuvo una participación importante en algún grupo de Miles Davis, en este caso el segundo quinteto en los años 60. Estamos hablando del quinteto con Herbie Hancock, con Wayne Shorter. Y Tony Williams, nada, ahí tuvo un rol central en ese grupo. En otro momento vamos a hablar de eso. Pero nada, es un veterano a los 25 años, más o menos, sí, porque Tony Williams empezó muy joven con Miles. Y claro, el espectro de lo que abarcó Tony Williams en su vida fue amplio, sí, desde el post-bop con Toques Free y en otras bandas también, de los 60s con Miles y, como decimos, con otros, a la fusión altamente eléctrica de los 70s, como vamos a comprobar ahora, y luego ya composición pura y dura, música, así, sin más agregados de parte de Tony Williams. Lamentablemente Tony Williams se murió en 1990 y, no me acuerdo, 4 o 5, hace mucho y muy temprano para Tony, pero dejó un montón de música y vamos a escuchar entonces ahora la segunda encarnación de su Lifetime, el New Tony Williams Lifetime, 1975. Este track corresponde al primer álbum de esta nueva formación y tenemos a Tony Williams, por supuesto, liderando a la batería, junto a Tony Newton al bajo eléctrico, Alan Pasqua al teclado. Alan Pasqua sigue en activo hasta el día de hoy, más pasado al área de música para películas, ¿sí? Alan Pasqua. Y dejamos para el final, Last But Not Least, a la estrella del grupo, además de Tony, que es Alan Holdsworth, viniendo de Inglaterra. Alan Holdsworth, fallecido el año pasado, lamentablemente, y también antes de tiempo. Alan, nada, una guitarra muy particular que toma tanto de Jimi Hendrix, aunque no sé si tanto, probablemente tome más de John Coltrane. Lo vamos a comprobar ahora cuando venga su correspondiente solo. La composición es de el Alan Holdsworth, el guitarra, Mr. Spock, el señor Spock de El viaje a las estrellas, sí, Mr. Spock, Leonard Nimoy, gran actor, lo encarnaba. Mr. Spock es el nombre del tema de New Tony Williams Lifetime. Es el grupo Tony Williams a la batería, Jazz Fusion, en 1975, pero de acción, sí, en Tiempo de Jazz. We'll be right back. jazz fusión de alta calidad y de alto octanaje con The New Tony Williams Lifetime. En este es el último tema de este álbum, que es la grabación debut. Believe It es el nombre del álbum y el debut de él. Como dice el título, el nuevo Lifetime de Tony Williams, con Tony Newton al bajo eléctrico, Alan Pasqua al piano eléctrico, el clavinet cuando corresponde también, y el gran Alan Holdsworth a la guitarra eléctrica. Su composición, Mr. Spock, The New Tony Williams Lifetime, con Tony Williams, uno de los grandes baterías músicos ever de la música, no solo del jazz, aquí en Tiempo de Jazz. Escuchamos jazz y aledaños, ¿sí? Aquí hubo una alta dosis de rock en esto último que escuchamos, y así va a seguir la cosa con esta música que viene a continuación, que es una grabación de 1972 a cargo de Bill Frisell. Bill Frisell es también otro de los grandes músicos. Decir jazz, claro, viene del jazz, su quehacer es básicamente jazz, pero el espectro es amplio y Bill Frisell hace música, la música que a él le gusta. Y eso puede implicar jazz de verdad, jazz con un poco de free, noise absoluto, rock, denodadamente rock, y la faceta más habitual desde hace casi 20 años, que es una especie de americana, se le llama ahora, que es estilos de los Estados Unidos: country, folk, blues, rock, por supuesto, y otros derivados, ¿sí? Vamos a escuchar entonces a Bill Frisell. Bill Frisell, una carrera enorme, sí, solo mencionar sus contactos con John Zorn, sí, eso ya lo lleva más para el lado experimental, o con Paul Motian, también una mínima experimentación dentro de un terreno más jazzístico. Nada, eso muestra Bill Frisell. Sería largo hablar de la historia de Bill Frisell, pero bueno, suponemos que muchos de vosotros lo conoceréis, y entonces vamos aquí con este Bill Frisell de 1992 con este grupo fantástico que tuvo para este álbum, que consiste de los siguientes: Don Byron al clarinete o clarinete bajo según corresponda, Guy Klusevsek o Klusevsek sería mejor dicho, al acordeón, es americano de todos modos, Kermit Driscoll al bajo eléctrico o el contrabajo según corresponda, y Joy Beiron, uno de los grandes también de la escena experimental del jazz, a la batería. Música, este es un álbum interesante de Bill Frisell, donde, como decíamos antes, hace americana, y eso incluye todo: folk, blues, rock, jazz, todo junto en este álbum, de a un tema por vez. Son todas versiones de temas famosos o no tan famosos, y este sí que fue famoso, lo que viene ahora, que es Live to Tell, que aparece en el tercer álbum de Madonna. De hecho, es su composición, junto con Patrick Leonard, teclista, compositor, arreglador. Madonna en uno de los picos de su carrera ascendente en ese momento, en 1986, de su tercer álbum. Live to Tell pasa por ser una de las probablemente mejores baladas que ha hecho Madonna en su carrera, y la música está buena en realidad. Y Bill Frisell entonces toma esto como trampolín para explorar todo. Jazz, sí, un poco en la manera de hacerlo, pero aquí hay bastante rock y ambientes y nada, creatividad a full en 10 minutos de esta versión de Live to Tell de Madonna, a cargo de Bill Frisell y su guitarra eléctrica en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Bill Frisell en 1992, más exactamente el mes de marzo, en la ciudad de Nueva York, haciendo esta música americana, porque sí, es el estilo americana es incluye hacer músicas así, americanas, de compositores americanos, como por ejemplo Madonna. Madonna y su hit de 1986, Live to Tell, pero en esta versión 92, instrumental además, por Bill Frisell. Bill Frisell y su gran grupo de 1992, con Don Byron al clarinete, Guy Klusevsek al acordeón, Kermit Driscoll al bajo eléctrico, al contrabajo, aquí el bajo eléctrico, y Joy Behrman a la batería. Ahora que lo pienso, aquí no tocó, ¿tocó el Don Byron? Me parece que no, que fue solo con Bill Frisell, pero bueno, no importa. Ese es el grupo de este disco, y este fue Bill Frisell aquí en Tiempo de Jazz. Desde Ágora Sol Radio, y para todo el mundo, estamos emitiendo jazz, jazz de verdad, jazz con rock, jazz con funk, todo tipo de jazz que tenga algún jazzor. Carl Denson, sin ninguna duda, hace jazz funk, ¿sí? El elemento funk a lo mejor está un poco más marcado, pero lo suyo aquí es el jazz funk. Carl Denson, claro, casi un desconocido o un desconocido, tocó con mucha gente, qué sé yo, si decimos Jack DeJohnette o Dave Holland, ¿no? Estamos hablando de grandes del jazz. Pero si decimos Blind Boys of Alabama, aquí ya entramos en otro terreno de la música. O si decimos que es el saxofonista que aparece en el primero y el segundo de Lenny Kravitz, aquí ya entramos en otro terreno. Y si decimos que desde 2014 Carl Denson es saxofonista, uno de los saxofonistas de la sección de los Rolling Stones en directo, bueno, nada, acá tenemos el perfil de un profesional pleno y consumado. La música también suena así de bien. Vamos a escuchar a Carl Denson en una grabación de hace ya varios años, 1994, lleva por título Louis and Company. Eso, Louis and Company. Louis and Company es el nombre del tema, y vamos a escuchar a Carl Denson a su instrumento principal, el saxo tenor, con Robert Walter al piano eléctrico, Chris Stilwell al bajo eléctrico, y aún toca después de todos estos años con Carl, Zach Nayor a la batería y Steve Haney a la percusión. 16 de noviembre de 1994, en algún lugar de los Estados Unidos, Carl Denson grabó este tema, y nada, vamos a escuchar Good Time Music, Party Music, Happy Music, con el jazz funk de Carl Denson. Louis and Company, Carl Denson al saxo tenor en Tiempo de Jazz. Carl Denson al saxo tenor y la composición de este Louis and Company, ese es el nombre del tema, grabación de 1994. Escuchamos a Carl Denson al saxo tenor con Robert Walter al piano eléctrico, gran contribución, Chris Stilwell al bajo eléctrico, bueno, todos en realidad, Zach Najor a la batería y Steve Haney a la percusión, incluyendo las palmas del final. 1994, Jazz Funk en tiempo de jazz. Así terminamos nuestra emisión de hoy. Os esperamos en nuestra emisión número 100 y nada, hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz desde Ágora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casarón. Chao.